Un, dos, tres, va. Hace frío. Y salvar al mundo. Salvar al mundo. Eso es cosa de un loco arrogante. Eso es cosa de un loco arrogante y un puñado de millones de fanáticos enfermos de amor propio y santa vanidad. Yo prefiero salvar al lince ibérico. Está mucho más a mano.